Volvemos en esta mañana de En Colectivo y como cada viernes tenemos una columna especial, una columna con un ratito dedicada a los derechos humanos, de los espacios para la memoria. Estamos en comunicación con Natalia Brite, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día Natalia, Silvana, Darío acá en el piso. Buen día Natalia. Bueno, ¿qué tal? El espacio es todo ustedes. Bueno, esta columna, o en este caso, por suerte y con mucha alegría, lo que tenemos es para comentar e invitar a una actividad que se va a hacer conjunta de el Espacio para la Memoria XD2, que es desde donde venimos trabajando esta columna en la radio y, bueno, que desde 2015 está en funcionamiento, en conjunto en este caso con el Espacio para la Memoria que estamos construyendo en la excomisaría séptima de Godoy Cruz, donde, bueno, hay una mesa de organismos, lo hemos comentado en otras columnas, una mesa de organismos de derechos humanos, que junto a la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estamos conformándonos para poder construir un espacio de memoria de memoria allí, participativo, y bueno, en los términos de la ley nacional, bueno, está en pleno proceso ese espacio, pero bueno, entre ambos espacios, más la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, esta tarde vamos a estar haciendo una actividad conjunta, que es la presentación de un libro, que es un cuadernillo, de un ciclo de cuadernillos que está produciendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con distintas temáticas, y que el primero fue sobre negacionismo, salió, y este es el que vamos a presentar. Uh-huh. Y bueno, si bien es la presentación del libro, en realidad también es una, y sobre todo es una invitación a abrir el debate sobre esta temática, ¿no? Negacionismo, discursos de odio, apología del genocidio, digamos, distintas expresiones que hemos visto en nuestra provincia y en otros lados que en los últimos años han vuelto a proliferar de alguna manera, y bueno, pensar eso, ¿qué son? ¿De dónde vienen estos discursos? Y también pensar colectivamente qué hacer, ¿no? Porque este libro, este cuadernillo, que es el primero de una serie que ya ha sacado otros, la Secretaría. El segundo ha sido sobre la responsabilidad económica de los grupos económicos en el genocidio, y hay otro cuadernillo sobre violencia institucional. Pero bueno, ¿qué hacer también? Este es el gran debate. ¿Qué hacer cuando hay expresiones como la de la funcionaria de Rivadavia de hace unas semanas atrás, de la legisladora Eve Casado el año pasado, o el año pasado, bueno, el intendente de Guaymallén para este último 24 de marzo, que también tuvo expresiones muy complicadas, muy que caen en ese negacionismo, o hasta en la apología del delito, en algunos casos. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso, no? Un debate que es cultural, que tiene que ver con la batalla cultural y de sentido, pero un debate que también es histórico, es político, y hasta qué punto es legal o no, ¿no? Como sociedad, ¿qué herramientas legales nos damos o no frente a esto? Digo, es un debate abierto, ese cuadernillo no es una tesis cerrada sobre la cuestión, sino que es una recopilación de distintas miradas al respecto, y bueno, eso es lo que queremos exponer, poner ese material al alcance y a disposición de colectivos sociales. Nos parece que es muy importante que este material y esta discusión pueda darse, y pueda darse con herramientas en los ámbitos educativos. Entonces hay como una invitación a que docentes y estudiantes puedan participar esta tarde, o acercarse también después a acceder al material, porque en los ámbitos educativos también es uno de los grandes lugares en donde se dan estas situaciones, y no siempre tenemos las herramientas a manos para responderlas, ¿no? Como docentes o como personas que nos manejamos en colectivos sociales. Natalia, me quedé pensando mucho en esto de si es legal o no estos discursos del odio, y los discursos sostenidos también, porque También pensaba mucho en los medios de comunicación, ciertos personajes que hay que ya son, bueno, lo podemos definir de muchas maneras, pero el discurso de odio que impregnan día a día y sostenidamente y bancado, obviamente, por una empresa de comunicación, digo, ¿hasta qué punto va a llegar? ¿Cuál es el límite de esto, no? ¿Cuál es legal? Sí. ¿Legal? ¿Cuál es el límite de ciertos personajes que no están diciendo ni siquiera, muchas veces injuriando o tratando a alguien de chorro, o sino que ya están llegando al nivel de que hay que perseguirlo, que hay que hacerle escrache, que hay que hacerle daño, que hay que hacerle daño? Digo, ¿cuál es el límite? Claro, claro. Por eso hablamos de negacionismo y discursos de odio, porque lo decíamos en otra comunicación con la radio pública hace unos días también, decir, bueno, ¿cuál es el tema también? Que cuando estos discursos empiezan a ser parte de los discursos que se sostienen desde ámbitos de responsabilidad pública, llámese gabinetes, llámese legisladores, legisladoras, no es solo el acto de ese propio funcionario o funcionaria de tener esas expresiones, que ya es suficientemente malo eso, sino que cuando forma parte de estos estamentos de gestión, de alguna manera, de responsabilidad social, empieza a ser habilitante, de alguna manera, en la sociedad, ¿no?, para que también gente y personas y sectores de la sociedad empiecen a tomar estos discursos, a repetirlos, pero no solo eso, sino también accionar en ese sentido. Entonces, si tenemos discursos de odio como discursos oficiales circulantes desde estos estamentos de responsabilidad pública, en la sociedad se genera cierto margen de decir, bueno, entonces podemos accionar desde este lugar, y entonces podemos andar repitiendo estos mensajes, podemos ir revictimizando o negando o repudiando o teniendo discursos de odio hacia las víctimas de la violencia institucional, de la violencia que significó el terrorismo de Estado, pero también es el mismo discurso el habilitante para que si hay un pibe que está a punto de robar una bicicleta, prácticamente estén habilitados a molerlo a palos en el lugar, ¿no? Uh-huh. Para decirlo de una manera bien gráfica, ese es el tema. No solo que se niega de alguna manera o se avala el pasado reciente dictatorial de terrorismo de Estado y genocidio, sino que se van modificando también y va impactando en las acciones y en los sentidos sobre lo que nos pasa hoy como sociedad. Excelente. Claro, es un discurso de odio y de clase, claramente, ¿no? Claro, claro. Sí. Así es. Así que, bueno, esta tarde, a partir de las 18 horas, en el Espacio para la Memoria XD2, esta actividad conjunta, como decía, con el espacio de la ex comisaría séptima y la Secretaría de Derechos Humanos, 18 horas ahí en Belgrano, entre Peltier y Virgen del Carmen, les esperamos para, bueno, ver qué propone este material. Va a estar presentándolo el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es Nicolás Rapetti, y vamos a tener dos compañeros, con un compañero y una compañera, que son del ámbito local, que es Dolores Presas, que es abogada, que forma parte de los dos espacios de memoria y que lo hace en representación de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte, y Ernesto Espeche, que es, bueno, miembro de militante del Movimiento de Derechos Humanos hace mucho tiempo, doctor en comunicación, que también va a estar ahí en el panel por parte de una mirada local de esta cuestión. Muy bien, bueno, te agradecemos entonces por este espacio de cada viernes. Si quieren, entonces, invitar de nuevo a la actividad, ¿querés repetirnos el horario y el lugar? Hoy, 18 horas, en el Espacio para la Memoria XD2, en la calle Belgrano, entre Peltier y Virgen del Carmen, allí donde funciona el Espacio para la Memoria. Bien. Excelente, Natalia. Bueno, agradecerte como siempre. Y agradecerles, obviamente, a los espacios para la memoria. Bueno, actividades muy, muy, muy importantes para poder asistir, para seguir con la memoria activa. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo y, como siempre, gracias por el espacio. Bueno, un abrazo grande. A vos. Bueno, Natalia Brites, de ahí del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, XD2.